El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014 vía FAO. El último estudio de la Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, por las siglas en inglés, muestra que la reducción global del hambre continúa. Cerca de 805 millones de personas se encuentran malnutridas desde el 2012 hasta el 2014. Esto es 100 millones menos que en la última década y 209 millones menos que en el periodo 1990 a 1992. A pesar del progreso general, persisten las diferencias marcadas en las regiones. Latinoamérica y el Caribe han alcanzado el mayor progreso al aumentar la seguridad alimentaria y se observa un progreso modesto en la región subsahariana de África y Asia Occidental, las cuales se han visto afectadas por desastres naturales y conflictos armados. La reducción del hambre requiere un acercamiento integrado y necesita incluir inversión pública y privada para aumentar la productividad agrícola, mejor acceso a las contribuciones, tierras, servicios, tecnología y mercados. También medidas para promover el desarrollo rural, protección social para los más vulnerables, incluyendo reforzar la resistencia a los conflictos y desastres naturales, además de programas específicos de nutrición, particularmente para dirigir las deficiencias de micronutrientes en madres y niños de menos de 5 años. Nota del staff del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, 30 de septiembre del 2014.